buenas tardes. Aquí estamos nuevamente acompañándote desde Una Gotita para la Vista Gorda, este programa que está siguiendo la continuidad durante todos los miércoles y, bueno, intenta establecer algún vínculo con vos, con el otro, con los que están del otro lado del parlante y que esperan de nosotros todas las semanas alguna actividad que renueve a veces la alegría y a veces el comentario, ¿no? Que renueve todas aquellas cuestiones que nos suceden a diario. Y bueno, hoy tenemos varios temas y además un invitado. Como siempre, el saludo para ustedes de Pablo, que está en los controles del sonido, en toda la programación, y Carlos desde los micrófonos, que esperan lo mejor de este trabajo radial que hacemos todos los miércoles. Quería empezar hoy con un tema que nos abocó durante algunas horas estos últimos días, fin de la semana pasada y los primeros días de esta, que tiene que ver con Villa Dolores y una situación muy, pero muy dolorosa, que es nuevamente saber de que la municipalidad, que una municipalidad como la es la de Villa Dolores, resuelva sacar de su planta laboral, en este caso 85 obreros, 85 empleados, 85 personas como vos y como yo, que no van a tener la posibilidad, por lo pronto, de llevar un pedazo de pan a la mesa de cada día, a sus hijos, a sus esposos, esposas. Algo muy triste está sucediendo en nuestro país, y bueno, no escapa a Villa Dolores y sus gobernantes y su situación económica y, bueno, diversas cuestiones que pueden ser que pueden ameritar que sucedan estas cosas. Hay mucho para discutir sobre este tema y, bueno, queríamos intentarlo, ya que es bastante escabroso. De todas maneras, quiero hacer alusión, ya que estuve en la conferencia de prensa que dio Gloria Pereira y su grupo de concejales, de sus ediles, del Consejo Deliberante de Villa Dolores. Sucedió ahí durante la conferencia, cuando luego de que se le dio participación a los medios, y esto quiero destacarlo, sucedió un altercado en contra de el periodista Bogosian, de una radio de acá de Villa Dolores, Radio Verdad, que le preguntó acerca de a la intendente qué había sucedido, que habían estado en una armonía total previo a las elecciones, habían hecho un gran encuentro, creo que en Club Comercio, en un lugar de esos que fue multitudinario, donde la intendente se refirió, esto en palabras de Bogosian, ya que yo no estuve en ese lugar, se refirió a la gran familia municipal y, bueno, y a los proyectos que se tenían, y, bueno, a poco tiempo de ganar la elección resuelven esta situación de falta de dinero o de otros recursos o vaya a saber qué, porque durante la conferencia fue bastante confuso, pero no obstante quiero rescatar una situación y ponerme del lado del periodista del señor Bogosian, cuando fui increpado por la intendenta de Villa Dolores diciéndole de que se preocupe mejor por su vida privada. No sé qué cuestiones tendrá el señor Bogosian con su vida privada, a mí no me importan, y son cuestiones de él, y a la intendente me parece que tampoco. No sé por qué la señora Gloria Pereira tuvo este tipo de exabrupto o desubicación en relación con lo que se estaba planteando, pero eso verdaderamente ocurrió, estuve yo presente, están los audios, y bueno, es como que sacamos todo de contexto ante una problemática donde la prensa solamente fue a recabar ante un montón de dichos que aparentemente no eran concretos, ¿no? Como que había 400 empleados que quedaban afuera, como que había gente de 20 años de antigüedad. Bueno, por fin se supo que son 85, por lo menos por boca del consejo y de la intendenta. Y ahí retomo un poco, ¿no? La historia, un concejal o un asesor letrado dijo que la baja a los empleados se daba porque había terminado el trabajo estival, la barrida de hojas y todas esas historias, y el señor que está a cargo de obras públicas dijo que el plan de obras ya había cesado, entonces por lo tanto los contratados quedaban afuera. Y la persona que está encargada de los recursos humanos dijo que no habían sido capaces de cuidar su trabajo. Cuando le hicimos una pregunta sobre esto para que aclarara cuál era el problema, bueno, ahí la señora intendenta se dirigió a mí diciéndome que veníamos de otras comunas o de otras municipalidades, ya que me presenté como que soy de San Pedro, no de Villa Dolores, y bueno, y le tiraban dardos y que ella iba a saber por ahí retomar algunas cuestiones que son parte de las otras municipalidades, como es el sistema por cooperativas de trabajo, y bueno, y luego admitió de que, a través de sus palabras, de que muchos de las personas que habían sido echadas respondían a que habían venido a trabajar muy pocos días de los 30 días de trabajo. Algo muy violento. La conferencia terminó en una inmensa confusión con el tema de Bogosian, que dio por terminada. La intendente dijo acá se termina y se levantó. Se levantaron luego los concejales, quedamos todos ahí, realmente muy violento la situación, pensando no en uno que sobrevive a una situación de esas, sino en el verdadero problema, ¿no? El verdadero problema es que en una crisis descomunal como la que estamos viviendo, queda un montón de gente sin trabajo. No son 400, son 85, así fuera solo uno. Es terrible. Yo estoy seguro que usted del otro lado, alguna vez, o quizás no, pero alguna vez quedó sin trabajo, y para una persona que lleva adelante una familia es terrible, y en este caso se quedan sin trabajo aquellos que menos cobran, ¿no? La idea era hacer unas cuantas preguntas más sobre esto, pero no fue fácil, estaba bastante complicada. La señora intendente usaba micrófono y los periodistas preguntaban, un poco levantando la mano, un poco interrumpiendo, algo bastante desprolijo, pero que terminó con esto. Así que, bueno, la idea es solidarizarme públicamente. Nuestra radio se solidariza con un periodista, con una persona que ejerce el periodismo desde una radio local. Puede que con Bogosian haya un montón de cosas con las cuales no coincidimos para nada, pero esto no tiene nada que ver, tiene que ver con la actitud despectiva de la intendenta en relación a cuestiones personales que nada tenían que ver, o sea, no tenían nada que ver con el contexto en el cual Bogosian estaba preguntando. Así que bueno, eso por un lado, después queda queda la discusión, ¿no? Y que no tiene solamente que ver con, o sea, no estamos acá para pegarle a Gloria Pereira, ni mucho menos. Estoy seguro que usted del otro lado, conociéndonos un poco a través de las diferentes ocasiones que puede tener de escuchar nuestra radio, no utilizamos nuestro nuestro quehacer radial para pegarle a uno u otro. No somos un instrumento para operar en contra de alguien. Lo que sí, tenemos la capacidad y el discernimiento para saber cuando algo está mal y algo está bien, o por lo menos cuando creemos que algo está mal, decirlo al aire y traer a las personas que estén posiblemente comprometidas con eso, en la medida de nuestras posibilidades, ya que somos una radio pequeña, una radio de muy pocas personas, no percibimos sueldo, la publicidad es para pagar la luz y alguna otra cuestión y nada más. Tampoco nos dedicamos a buscar publicidad. Quizás este sea uno de los puntos débiles de nuestra emisora. Qué bueno que pudiéramos tener más personas trabajando en el micrófono o en otras actividades. Pero queríamos rescatar cuestiones. Hemos estado hablando esta mañana casualmente de esto durante ahí un desayuno de trabajo. Y decíamos que probablemente el inconveniente, la problemática, la situación que se da y que se ha dado acá en San Pedro con 14 empleados el anteaño pasado, creo, se da en Villa Dolores, se ha dado en Villa Sarmiento, se ha dado en Villa Dolores en el gobierno del padre de la intendenta actual, los famosos 114. La cuestión es si las municipalidades en su quehacer y en la posibilidad que tiene de brindarle trabajo a la gente, en verdad tiene derecho de crear puestos de trabajo basura. Sabemos de que hay pueblos que donde las personas cobran 4.000, 5.000 pesos por mes, donde no solamente forman parte de una cooperativa de trabajo que ni existe en el propio lugar, sino que se digita desde otros lados, o la serie de cientos de contratados que están a disponibilidad del intendente cuando no le gusta la cara o no le gusta o lo han visto, qué sé yo, de estos comentarios hay montones, que lo han visto con un funcionario de la contra del oficialismo, o que se ha manifestado en contra del intendente de turno, etcétera. Bueno, esas personas son eliminadas en el sentido que son dejadas sin trabajo. Y digo, si no existe una gran responsabilidad, ¿no?, por parte de los municipios que someten al trabajo basura, al trabajo esclavo, a la flexibilización total, y que usan a la gente como moneda de cambio, ¿no? Se la necesita, se la elimina, si no se la necesita, se la deja sin trabajo a través de un contrato, que es un contrato verdaderamente basura. Digo, si no son los intendentes los que vienen a cambiar nuestra realidad con verdaderas políticas públicas, con verdaderas políticas que apunten al crecimiento de una sociedad, al crecimiento de una familia, si no son ellos verdaderamente los responsables de todo lo que sucede. Porque de pronto se sacan el sayo, se sacan la responsabilidad diciendo de que, bueno, que les quitaron una determinada cantidad de dinero de la coparticipación, o que ya no lo necesitan porque no hay no hay actividades laborales para llevar adelante en un contexto de obras, y de pronto se le dice: el señor se va, ¿no? Esto realmente es muy triste. Pienso que las responsables son las municipalidades, los municipios, estos señores que hablan de política y se rasgan las vestiduras. Algunos hablan de Irigoyen, otros hablan de Perón, otros hablan de Evita, otros hablan de Cristina Kirchner. Y sin embargo, a la hora de tomar un laburante, creen estar haciéndole un bien a una persona haciéndola trabajar por 5.000 pesos. Digo, esto es esclavitud, esto es manoseo político, es cualquier cosa menos laburo, menos trabajo, no es trabajo genuino. Y alguien por ahí se lo podría escuchar, bueno, terminaron los contratos, como terminaron los contratos, la municipalidad tiene mucha razón de haberlos dejado sin trabajo, cesante o como se le llame. Todos sabemos que aquel que no tiene trabajo y de pronto consigue un laburo si es para pintar una casa, bueno, si es para reparar un vehículo, un auto, pero digo, cuando uno empieza a trabajar en la municipalidad, en una actividad, cree que en algún momento se le va a considerar todo el trabajo. Yo estuve escuchando gente que va y trabaja los sábados y los domingos, que trabajan para los eventos esos que hacen, los corsos, los rallies, que trabajan para actividades que no tienen nada que ver para lo que se los ha encomendado. Trabajan porque quieren de alguna manera quedar bien con aquel que les dio el trabajo, que es el intendente o el jefe de personal o el puntero político o quien sea. No se pueden repetir estos hechos, es una barbaridad, estamos siendo bárbaros. Otra pregunta que me hubiera gustado hacerle al intendente, a los ediles ahí, ¿no han pensado rebajarse los sueldos? Un edil, un concejal gana más de 40.000 pesos, y el intendente, no sé, pero digo, antes de dejar a un tipo que no va a poder seguir pagando su pequeño alquiler o no va a poder seguir pagando la cuenta del almacén, ¿no pensaron en, antes de hacer eso, sacarse un poco, rebajarse un poco el sueldo, que hubiera sido un poquito una forma de tener un poco de empatía con aquel que se quedó sin trabajo? Ahí hay personas que tienen hasta 10 años de trabajo, 10 años de antigüedad, perdón, y de pronto escuchar que un funcionario dice no supieron cuidar su trabajo. Digo, esperaron 12 años para... 10 años, 12 años, 8 años. Esperaron para pensar que una persona no servía para el cargo al que se le había... Digo, es todo... O sea, ponerse del lado del poder... es ponerse del lado de algo que a las claras es un manejo de esta política que no es política. Estos son los políticos a los cuales votamos, que un mes antes toman gente, un mes después de ganar los echan. Realmente a mí me causó una pena inmensa. Yo no estoy en contra, yo no voto en Villa Dolores, desde hace mucho tiempo no voto en Villa Dolores, a pesar que nací en Villa Dolores. No, es más, pensé que Gloria Pereira había tenido en algunos momentos muy buenas acciones. Recuerdo cuando vinieron las abuelas de Plaza de Mayo, cuando participó en un montón de actividades que tienen que ver con el trabajo del pueblo, con la lucha, con momentos históricos. Digo, pero esto no es una cuestión que está fuera de discusión. Hay una imprevisión, y un manejo de la cosa pública que afecta a las familias, que afecta a un montón de familias. No fueron 80 personas que las hicieron hacer una pintura en qué sé yo, dentro del Palacio Municipal, por llamarlo Palacio, ya que he escuchado que lo llaman así, y le dijeron de acá a un mes, señores, termina el trabajo y se van. Si no, no estarían así penando a la gente por los medios y diciendo todo lo que dicen. Están enfurecidos, han trabajado para una campaña, además. Ahí tienen ustedes el rigor de eso que llamamos política, ¿no? Y de esos señores que llamamos políticos. Esto es la política. Esta es la política la que nos va a sacar adelante. No me refiero solamente a Gloria Pereira, me refiero a un montón de intendentes. ¿Qué hacen trabajar un montón de gente por dos mangos? Y ustedes lo saben, la gente en la calle lo sabe. Bueno, esta es la historia que reciente de un problema que aparentemente puede tender a agudizarse. Eso no lo digo yo, no lo invento yo, lo dijeron ahí los concejales, o sea, la persona que está a cargo de las finanzas dijo que si la cuestión se pone más fulera, bueno, seguirán mochando por dónde, cortando el hilo, donde más finito es, ¿no? Donde más delgadito es, y esas son nuestras familias, familias que tendrán sus problemas, habrán sacado algún crédito, deberán en el almacén, le deberán a usted, quizá, qué sé yo, mecánico, le deberán deberán un crédito, no sé, digo, esas son las personas que se echan a la calle, que seguramente no tienen no tienen ahorro, que se pueda ahorrar con un sueldo de 8.000, 9.000, 10.000 pesos. Es para ponernos a pensar, ¿no? Digo, ojalá que tengamos la capacidad de ponernos a pensar y como decía, ¿no? La capacidad, la empatía de ponernos en el lugar del que se queda sin laburo. Si la votó o no lo votó al intendente de turno o el que siguió, eso son historias aparte. Y por otro lado también, ¿no? La soberbia de estos señores que votamos. Parecían la madre Teresa de Calcuta previo a las elecciones y después resulta que se transforman en unas personas soberbias que es como que están ahí como que se sitúan en un palacio, ¿no? Triste, muy triste. Vamos a escuchar una musiquita por acá, no una musiquita porque sea chiquita o que sea, sino que la he elegido especialmente el joven Merola, así que bueno, el saludo para ustedes y hacemos esta pequeña escucha como para salir de esta bronca, indignación, una mezcla de cosas, ¿no? Maltrato verbal, no se justifica para nada. Qué bueno que la gente se sentara para buscar soluciones, ¿no? Y no para maltratar a otros. Maltrato hacia los empleados que echaron, maltrato hacia los periodistas y una situación que parece que no va a terminar. Nos vamos a la música. Muchas gracias, queridos amigos. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual, como detectar gobiernos procaces. Bueno, continuamos en esto que hemos dado a llamar una gotita para la vista gorda. Y te recuerdo los canales de contacto. Puede ser a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com, el Facebook FM Sierras Come Chingones, o el teléfono 03544-560226. Repito, 560226, no solo para mandar un mensaje, sino para hacer alguna crítica, para lo que se te ocurra. Ahí está nuestro teléfono. No se puede salir al aire porque, por cuestiones técnicas, nos faltan algunas herramientas para hacerlo, pero si no, también pondríamos esto al aire. Es bueno por ahí el diálogo enriquecedor. Y bueno, estábamos pensando en todo esto y en esto que ha ocurrido, ¿no? Esto que ha, esta cuestión tan grave que ha ocurrido, de la eliminación de la planta de trabajo de 85 obreros. Y quiero, antes que me olvide, ¿no?, hacer alusión al tema musical que puso Pablo recién. Ya me estaba olvidando, la increíble Amparo Ochoa en El Son del Obrero, nunca mejor elegido por Pablo. Retomando, pensaba, ¿no?, en ese rally que se llevó a cabo hace poco. No estoy seguro quién financia los rallies aquí en Tras la Sierra. Sé que hay un montón de gente que se consideran tuercas. A mí también me gustan mucho los autos, siempre me gustó la mecánica, la electrónica, la tecnología. Es algo que uno a veces quisiera que no lo absorbiese tanto, pero el modernismo, la técnica, el avance, es algo que de pronto nos arrastra, ¿no? Y esa circunstancia que hace que nos llamemos a algunos tuercas, los tuercas o los apasionados del deporte motor. Pero hay una cuestión que dejamos de lado, ¿no? Y es el tema de lo que provoca estas carreras organizadas de una manera bastante poco pensada, donde de pronto hay marcas a veces internacionales, como en el caso de los rallies internacionales, que vuelcan en sumas millonarias en sus pilotos, en la publicidad que hacen en los vehículos, en la publicidad que se hace a través de la radio. Y lo que yo nunca entendí, por qué los gobernantes, en este caso la provincia de Córdoba, porque es una provincia que siempre estuvo ligada a este tipo de deportes, los gobernadores, ¿cuál es el aporte que hacen, no? Y por otro lado también los intendentes, y es como que damos vuelta y nos empezamos a morder la cola, porque estamos hablando de que hay 85 personas que se quedaron sin laburo, y simultáneamente vemos por las calles de Villa Dolores, San Pedro, por la zona que está reconocida como como reserva ambiental por la misma municipalidad, en este caso de Villa Dolores, destruyendo caminos, impidiéndole a mucha gente poder salir de sus casas, llenando de tierra a otros, generando posibilidades claras de accidente. Como estuve viendo unos videos que se hicieron acá en Villa Dolores sobre una de las avenidas donde un auto se sale del carril y cruza el cantero central, volteando algunas plantas. Mientras tanto, el que filma está del otro lado, prácticamente en la línea o en la dirección donde fue expulsado el auto de carrera, y que luego lo logra dominar y vuelve nuevamente a saltar el cantero. Digo, historias que nos hablan de que la casualidad por ahí ayuda, ¿no? Para que no haya un montón de muertos, niños, ancianos, gente que va a ver, que se vea atraída por el deporte motor. ¿No estaremos haciendo las cosas mal, pregunto? Digo, para aquellos que son fanáticos del rally. El otro día veía cómo en la sierra quedaron kilos y kilos de basura después de que han estado ahí dos o tres días encerrados, ya que para evitar lo que sucedió otra vez con autos quemados y qué sé yo, bueno, generaron la misma policía o la organización de que no pudieran circular autos, el que entraba se tenía que quedar adentro. Y bueno, y ahí no hay comodidades, no hay baños, no hay asadores, no hay... se prohíbe hacer asado, pero la gente comentó de que lo mismo se habían hecho. Y después queda la basura, las latas de cerveza, las botellas, los pañales. Ese es el resultado de los ralíes. Además del que gana, la marca que gana o la marca que no gana. Si es una marca japonesa, si es una marca inglesa, si es una marca... ¿Cuánto nos falta? ¿Por qué somos tan... O sea, ¿por qué estamos tan del lado de la irracionalidad? ¿Será que pensamos que vamos a vivir muy poco? Yo digo que este debe ser uno de los argumentos, ¿no? Que uno mismo se plantea. ¿Cuánto me falta a mí para terminar mis días? Y bueno, entonces hago lo que quiero. Que se le arregle otro. Algo muy triste y que nos llama poderosamente a la reflexión. Así que sería bueno que tomáramos cuenta de todo esto. Vamos a otro tema musical y bueno, y esperemos estar prontamente con nuestro invitado para darle continuidad a esto que hemos dado en llamar Una gotita para la vista gorda. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como goza buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y noche nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la agenda. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado barricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras. Bueno, nuevamente felicitar a nuestro técnico operador, hoy con la selección musical Sofía Viola y con Caca en la Cabeza, un tema que a mí me gusta, porque plantea realmente eso, ¿no? ¿Qué tenemos en la cabeza que hacemos tantas macanas? Y bueno, hablaba del rally y tenía un montón de preguntas y se nos ocurrió preguntarle a alguien que últimamente ha estado bastante enojado en los medios, en las redes, y es nuestro amigo Gerardo Coria, presidente de la ONG Prevenir, al que le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, coincidimos prácticamente en todo con Gerardo, pero como no nos queda mucho tiempo y queríamos aprovechar mejor este programa, seguramente va a quedar para otra oportunidad, pero queremos que nos comentes qué pasó con todo esto. ¿Quién financia toda esta movida de los rallies? Sí, o sea, se ve que se notaba que estaba enojado cuando me escuchaba, porque sí, sí. No, realmente por ahí me hicieron enojar algunas cosas. Son cosas que están pasando hace muchos años ya, ¿no es cierto? Esto se repite año a año de una forma similar, ¿no es cierto?, con los mismos procedimientos. Yo considero que muy livianos en cuanto a los controles, en cuanto a la organización. Me comuniqué con gente que está en la organización porque, bueno, ante mis palabras, ¿no?, de crítica por cómo se hizo y cómo se viene haciendo, me invitaban, ¿no es cierto?, a que vaya a alguna reunión, de que ellos tenían todo en regla, que tenían los permisos de seguridad, los permisos ambientales, me decían. Así que esto siempre se ha hecho con un montón de organizaciones, con municipalidades, con la provincia. Y bueno, y yo les digo, mira, yo no tengo, hasta me invitaban a participar de la organización del rally, mira lo que te digo, ¿no? Y le digo, no tengo interés en participar de ese evento porque no me interesa eso, pero por ahí te ponían un casco y te hacían dar la vuelta. Y por ahí me llevaban en un auto para ver si me entusiasmaba. Pero no es eso el tema, le digo, es que nosotros hace años que venimos peleando por este tema. No solamente con el tema del rally, porque por ahí el rally es como algo que produce enseguida un prurito, ¿no es cierto?, en la gente, en mucha gente acá, como que es algo que, bueno, que la gente le gusta mucho, que trae dinero, que es una cultura, ¿no es cierto?, de tras la sierra y todo eso. Y entonces, bueno, produce como estas discusiones, pero en realidad nosotros venimos con el tema del río, vos sabés, ¿no es cierto?, no solamente por un rally, sino porque extraen árido, porque tiran basura, porque no se lo conserva como debe ser a través de figuras de conservación, porque, bueno, se invaden las riberas, ¿no es cierto? Hay un montón de problemáticas que tienen que ver con el río y con otras cuestiones ambientales también. Y en este caso del rally, como te digo, me parece que produce más un enojo de parte de los fanáticos, de los amantes de ese deporte, porque se está criticando, se confunde la crítica a la organización, ¿no es cierto?, la crítica a la forma de hacerlo, de organizarlo, con la crítica al rally mismo. Yo lo primero que hago cuando hablo, mirá que estaba enojado, pero igual lo aclaro, es decir, yo no estoy en contra de este evento, no estoy en contra de que no se haga el rally. Si bien a mí no es lo que más me gusta y puedo pensar otras cosas muy distintas de quienes gustan de esto, no estoy en contra de eso, como puedo no estar en contra de un montón de otros eventos, pero sí de que se haga bien, ¿no? O sea, más que todo teniendo en cuenta, porque esto no es un partido de básquet que vos vas a una cancha o a un club, ¿no es cierto?, y ahí encerradito en ese lugar podés organizar la seguridad, si querés podés organizar, ¿no es cierto?, un montón de cosas, pero no va a tener un impacto sobre el ambiente como sí tiene esto, que es una carrera de autos sobre lugares que justamente no son pistas exclusivas para eso, sino que son lugares, ambientes naturales, caminos que atraviesan ambientes naturales, como pueden ser las sierras o acá los alrededores de nuestros pueblos. Entonces me parece que en ese sentido, si bien la organización en cuanto a seguridad, por ejemplo, puede estar muy bien organizada, eso yo no lo evalúo ni lo critico porque no sé, pero en cuanto a lo que se trata del impacto ambiental, se pasa totalmente por arriba. O sea, no hay... ¿Vos escuchaste que se convoque, por ejemplo, a participar de una audiencia pública para que la gente pueda evaluar el estudio de impacto ambiental que se presente por esto? No, yo me pregunto, muchas veces me pregunto, disculpame que te interrumpa, ¿sí?, me pregunto... ¿por qué los vecinos a los cuales se les impide salir a la calle, por ejemplo, durante el momento o las horas o los días que hay un rally, no dicen nada, ¿no? Claro. Digo, es como que también el silencio es cómplice de una acción. Quizá la gente dirá, ¿cómo voy a ponerme en contra de semejante organización? Claro, claro. Y como no se unen entre sí, gente que además de estar encerrada durante muchas horas, privada de su libertad, también son sometidas al peligro, a la tierra, montón de cosas. Sí, yo lo decía antes que vos comenzaras a hablar, de que yo entiendo que hay gente que es tuerca y sumo. Por supuesto. Una cuestión quería preguntarte, la Municipalidad de Villa Dolores determinó que un área hay que protegerla desde el punto de vista ecológico, ¿no? Por ser un ecosistema muy vulnerable, que es toda la ribera del río. Y para el rally... No hay problema. No, o sea, se puede hacer igual. Digo, es un no es pegarle a la intendente... porque es esto viene de... Hay una contradicción, ¿no es cierto? Claro. Que venga de quien venga, que por venga supuesto, el presidente de la nación... a decir, que, mire señor, acá hay un área protegida, en el área protegida, por lo menos, vos hablabas algo de la seguridad, después te dejo hablar. Sí. Yo vi un video donde la seguridad, me parece, digo, no lo digo por las plantas que destruyeron, sino por el que los están filmando, cuando un auto se sale de su carril, se pasa el cantero central, vuelve de nuevo, si la direccionalidad, si la pericia del conductor hubiera sido afectada por algún cimbrón, por el cordón, va y mata un montón de gente, ¿y qué estaríamos diciendo? Que somos todos tuercas. Claro. No, bueno... Por eso te digo, yo, ahí hay evidencias, digamos, y como hay otros videos, ¿no es cierto? Porque ahora todo se filma, ¿viste? Todo se saca fotos, donde en otros lugares también pasan estas cosas, donde el auto se sale y se va contra la gente, incluso han pasado accidentes de los que no se habla nada después, porque las noticias son siempre... Aquí han pasado accidentes, claro, fue un éxito y qué sé yo, pero no de esos casos puntuales no se habla. Y generalmente le termina echando la culpa a la gente de que se ubica donde no corresponde, bueno, lo que sea, ¿no? Pero la organización tiene que tener en cuenta eso. Eso no, más allá de estas cosas puntuales que vos en un video lo ves y decís, esto no puede ser que pongan a la gente justo donde está la parte de la curva que el auto tiene que doblar, porque puede pasar esto que casi pasa, ¿no es cierto? Pero, ¿y quién le iban a echar la culpa? Claro, el destino. Claro. Entonces, bueno, ponele, ¿no es cierto?, que esa parte que la podemos criticar como ciudadanos comunes porque es demasiado evidente, pero ponele que no nos metamos, digamos, con otras partes de la seguridad. Pero en esto de lo ambiental, que es lo que a mí más me convoca, digamos, y me parece como que se deja siempre para el último, es muy importante. Como decís vos, hay un área protegida hace un año ya casi, que se recuperó, porque en realidad había sido en el año 2010-2011, donde también hicimos una denuncia, penal justamente por ese tema, porque se había metido adentro del río parte del recorrido del rally de ese año. Y después se deroga, se vuelve a recuperar, se recupera esta área protegida, y nos encontramos con la misma circunstancia. O sea, la misma municipalidad que declara área protegida eso, que dice que le importa el río porque lo hace encima como enfrentado con la provincia por una obra que había hecho la provincia ahí en el río en Piedra Pintada, después cuando deciden por dónde van a pasar los autos, proponen eso otra vez el mismo lugar, ¿no? No hicieron lo que el recorrido que hacen casi siempre, pero estaban adentro del río, en la parte de atrás de la ex sociedad rural. Es un espacio que todo el mundo sabe que cuando liberan agua del dique pasa agua por ahí porque es parte del cauce. Lo sabe la Secretaría de Recursos Hídricos, lo sabe la municipal, o lo tendría que saber la municipalidad, y es el río. O sea, yo no estoy diciendo el río, el lugar por donde pasa el agua en este momento, sino todo el espacio que se puede considerar el río como ecosistema y como parte de su espacio. Y bueno, y ahí estaban corriendo los autos y la policía defendiendo a los autos diciéndole a las personas que no se podía ingresar porque estaba la carrera ahí. Cuando se le pregunta al policía por qué corren ahí, me dice: no, porque esto es área rural, así que acá se puede hacer cualquier cosa. Así le contesta a Erika cuando ella justo andaba caminando por ahí. ¿No es cierto? O sea, en el área rural quiere decir que podemos destruir todo lo que... Claro, no sé cuál es el concepto ese, pero bueno, digamos, dejémoslo pasar, que es un agente que a lo mejor no tiene conocimiento de lo que está diciendo en ese momento, pero el jefe de él o el funcionario municipal o provincial que le pagó a ese, las horas extras a ese policía para que esté ahí, tiene que conocer eso. Y son los que determinan por dónde va a pasar el rally. Y más allá del río, porque también eso es importante en el sentido ecológico, pero también pasaban por calles vecinales, o sea, calles de tierra, pero que son de ahí del barrio de Piedra Pintada, donde las casas están pegadas a la calle. No es que sea un camino rural, no es que las calles están 100 metros para adentro, sino que son casas que están sobre las calles, donde hay niños en bicicleta, donde pasa el ómnibus, ¿no es cierto? Y bueno, corriendo 80 kilómetros por hora por ahí, y el cartel de 40 kilómetros máximo que hay en todas esas calles, viste, parece que con el rally no importa. Y lo peor es que no es que evacuaron a todo el barrio, ¿no es cierto?, para hacer eso, cosa que también sería, no es que digo que tendrían que hacerlo, sino que me refiero, no es que sacaron todo para que no pase nada. La gente ni sabía a lo mejor que pasaba el rally por ahí, porque no todo el mundo tiene que saber, ¿no es cierto?, que los horarios y el recorrido del rally. El día domingo a mí me pasaron en plena ciudad de Villa Dolores autos más de 60, claro, 70 kilómetros por hora. Digo, o sea que las leyes de tránsito ese día quedan abolidas. Anuladas, claro, por eso se anulan las leyes de tránsito, se anulan las leyes de seguridad, la convivencia ciudadana, porque si yo vivo en la esquina de San Martín y España, ahí donde pasó esto que comentábamos recién, que pasó por arriba de las plánticas y se va contra la gente, y quiero dormir, no puedo porque están los autos, que no son precisamente con el escape silencioso, corriendo ahí con toda la gente amontonada, gritando. Y vos decís, ¿cómo? Y si yo hago una fiesta entonces en el medio de la calle con mis amigos, pongo la música, nadie me va a decir nada, porque en realidad, ¿cuál es el criterio? ¿No es cierto? El rally como que anula las leyes y todo se puede hacer. Me hace acordar esa película yankee de que un día por año se libera todo y cada uno puede hacer lo que quiere y matar a todo el mundo, y después todo parece que vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Y lo mismo con el río, o sea, con otros espacios, con los barrios, ¿no es cierto?, que están ahí aledaños. Una persona me preguntaba hoy, me dice, bueno, pero yo no entiendo, si pasan autos todos los días por el frente del camping allá en Los Álamos, ¿qué tiene que pase el rally por la calle ahí? Es que los autos no pasan corriendo a 80 kilómetros por hora, ni tienen la intención, digamos, de hacer una carrera, ¿no es cierto? Sino que, bueno, si hay un policía en ese momento, seguramente vos pasas 80 kilómetros por hora por esa calle, te va a detener y te va a poner una multa, ¿no es cierto? O debería hacerlo, o la gente se va a quejar. Bueno, por eso digo, o sea, rally anula leyes y parece que todo se puede hacer, ¿no? Ambientalmente, ni te cuento, porque yo no vi ningún estudio de impacto ambiental, jamás se presentó. Ellos dicen que tienen los permisos ambientales, yo les pedí que por favor me diera la dirección y el horario para ir a buscarlo, porque me dice que me los ofrecía. Cosa que no creo, porque como te digo, tendría que haber habido una audiencia pública. O sea, vos haces un evento, tiene que presentar estudio de impacto ambiental, se tiene que hacer la audiencia pública para que todos puedan ir y criticar o ver qué dice el estudio de impacto ambiental. Bueno, eso nunca existió ni jamás se hizo. Entonces, o es mentira, o bueno, o no sé, o lo tienen escondido y nunca lo mostraron. Digo, estás hablando y se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Pero pensaba, ¿en qué lugar de prioridades se encontrará el ambiente, ¿no? Pensaba, o el ambiente es una cuestión llevada a ahora, a estos tiempos modernos, en donde debe estar incluido la palabra ecológico, sí, la palabra respeto por la biodiversidad, la palabra sustentabilidad. Entonces, políticamente queda bien hablarlo, pero en realidad nadie lo... los que tendrían que velar por todo esto no lo sienten, porque, hubo una gran sensibilidad y para dotar de una ordenanza que protegía un área que es el área del río Los Sauces, en Villa Dolores. Sí. San Pedro lamentablemente ni llegó a eso. Ni llegó a la cuestión de la elegancia política, ¿no? Para decir, nosotros también queremos la sustentabilidad, que ni siquiera eso, porque hubo una orden superior o vaya a saber que imposibilitó que se trate en una ordenanza este tema. Así es. O sea que ni siquiera en la agenda política. Sí. Ahora, aquellos que lo incorporan en su agenda política, pensando de que el ambiente es algo verdaderamente importante, yo creo que no lo sienten así, que lo usan como una cuestión de decir, nosotros también somos... como está de moda, está en el aire. Y cuando esto se vuelve en contra, la mejor cosa que tienen es hablar de unos señores ambientalistas como si fueran unos monstruitos, unas personas sacadas de contexto, unos loquitos que lo único que comen es lechuga, que andan saltando para no pisar las hormigas. Digo, una imagen se me viene. ¿No? Cuando hay plata de por medio, intereses, qué sé yo, todo eso se va a la mierda. Sí. No importa más el ambiente, no importa más el área protegida, no importa más el ruido, no importa más nada. Y digo yo, con una complicidad de personas que no estamos formadas para interpretarlo, por eso o nos quedamos callados la boca siendo cómplices, o nos quedamos sometidos en el caso de mucha gente que yo sé que pasa el rally, se tienen que encerrar adentro, no pueden sacar el auto, no pueden hacer nada, y bueno, y siempre lo hace algún intendente ganador, y esto no es solamente en Villa Dolores, no carguemos las tintas sobre Villa Dolores. Estamos hablando de este caso, pero... hablamos de los pueblos, los pueblos, donde hay un rally, San Pedro no escapa, La Paz, un día me metí en La Paz justo en un rally, tuve que hacer un vueltón para poder, porque el rally se hizo adentro del pueblo, parte de, no sé cómo llaman. Digo, realmente darnos cuenta de la escasa formación, de la escasa cultura, de escaso respeto y consideración por algo que tendría que estar en primer plano. Así es, yo lo digo claramente, acá el ambiente siempre, así como hay otros temas también, pero bueno, hablando de ambiente, que es lo que me toca a mí por ahí aportar algo, es así, siempre está el último, porque no es algo que se note inmediatamente, ¿no? Eso alguna vez por ahí se ha discutido, ¿no? No es algo que se nota en el momento. No es tan fácil relacionar el impacto que tiene arruinar o degradar un ambiente como el río Los Sauces, por ejemplo, con las consecuencias negativas que eso trae, ¿no es cierto? Es más difícil. O sea, nadie se pone a pensar que a lo mejor estamos usando más aire acondicionado en nuestro pueblo, que no es precisamente un lugar fresco, en verano, ¿no es cierto?, porque estamos sacando las plantas, porque estamos degradando el monte o la vegetación de ribera del río. Nadie lo piensa así, ¿no es cierto? Dice, bueno, hace calor, ahora hay un aparato nuevo que salió que se llama aire acondicionado, lo podemos usar para refrescarnos. Pero en realidad, tal vez tendríamos que usar menos de eso si hubiéramos conservado más, por ejemplo, la vegetación del río. Y por otro lado, el tema de que acá... O sea, si bien hay un aval, ¿no es cierto?, de la gente, porque como decís vos, por ahí no todo el mundo conoce este tema, ¿no es cierto?, es decir, la mayoría de la gente sabe lo que te dice cuando vos lo criticaste, pero si no es para tanto, pasan una vez al año, ¿dónde está el impacto? Yo no veo que hayan roto nada, ¿viste? O sea, es la evaluación rápida de algo que en realidad no es tan sencillo de evaluar, pero no son los responsables la gente, el responsable es el funcionario. Las municipalidades, el Estado en este caso, provincial y municipal, que tienen que saberlo. O sea, ellos no pueden tener la misma responsabilidad que la gente cuando te dicen, bueno, pero si la gente va y tira basura. Bueno, pero a vos te eligieron para tener poder del Estado, para hacer algo para que eso no pase. Educa, sanciona, lo que sea, pero tenés un poder mayor, tenés una responsabilidad mayor. Y yo lo que no voy a perdonarles, digamos, los funcionarios, es la ignorancia o el que no les importe, como decís vos, porque en realidad yo creo que no les importa, pero también ignoran, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer acá. Ahora, no obstante, hay una picardía en todo esto, porque digo, ¿por qué los empresarios valoran tanto el rally y hacen conferencias de prensa sobre esto y no lo hacen con respecto a las áreas protegidas? Claro, claro. ¿Será que esto no da dinero? Y no da dinero, claro, es eso. Acá el tema, también otra cosa que te enrostran siempre, es el tema, pero esto trae mucha plata. Primero que nunca se presentó un balance que... Algunos hablan de millones, otros de miles y qué sé yo, o el movimiento que... Y por ahí te dice uno, pues yo tengo una despensa que está al frente del río, a mí nadie me compró nada, ¿viste? O sea, por ejemplo, ¿no? Así, y después puede haber un movimiento en los hoteles, seguramente hay un movimiento de plata, porque para traer todo eso acá tiene que haber. Ahora, si la plata realmente es tanta, como se dice, que queda en el pueblo, habría que discutirlo, habría que analizarlo bien y ver. Pero bueno, o sea, exactamente, ¿quién financió este? La provincia último? Y algo, la municipalidad. Normalmente se hace así, entre la municipalidad y la provincia. Este año yo sé que hubo, con ese conflicto que hay ahí de adolescentes entre la municipalidad de Villa Dolores y la provincia de Córdoba, creo que la mayor parte lo financió la provincia. También por eso se hizo diferente el recorrido, hubo otra organización, creo que trabajó alguna persona de Villa Dolores, pero bueno, igual la organización, digamos, corre por parte de Villa Dolores y de la provincia, ¿no? Que son, en la provincia saben que esto no se puede hacer sin un estudio de impacto ambiental, lo saben a tal punto que el año pasado y el anteaño pasado, en Villa Carlos Paz, por ejemplo, para el rally este que corre por las sierras, por acá en el rally mundial, se hace se presenta un estudio de impacto ambiental, después de años de que se viene reclamando, porque además intervienen otros organismos como FUNAM, ¿no es cierto?, que tienen toda una estructura mucho más fuerte en cuanto a abogados y para exigir estas cosas. Entonces han hecho estudio de impacto ambiental, han hecho audiencias públicas donde generalmente no va mucha gente porque nadie se entera, porque quedan lugares como hacen casi siempre las audiencias públicas. Y bueno, pasa, ¿no es cierto? Pasa como... Pero acá ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se hace... Nosotros un año pedimos a la Secretaría de Ambiente que nos informen si habían sido pedido un permiso para hacer el rally, ni enterados estaban de que se hacía el rally, o sea, así... ¿Y alguna vez se presenta un balance de los dinero que cuesta todo esto? No sé, yo que yo sepa no, pero bueno, no estoy en el tema, así que estaría bueno preguntarle... Digo, lo decía antes, ¿no? Por un lado echamos gente porque no tenemos plata, aparentemente, sí, sí. Y bueno, por otro lado gastamos dinero... O sea, así el municipio de Villa Dolores no sí. Haya puesto un peso. No, pero seguro que puso plata en algo, tiene que haber puesto, ¿viste? Las gomas, aunque sea esas que pintaron ahí para poner el costado de la calle. La policía, claro, las claro. Personas de la municipalidad que trabajan para... Sí, después supuesto. Los costos, la colateral, o sea, los problemas colaterales que trae la reparación, claro, de caminos, juntar la basura que... Hoy escuchaba la máquina que andaba ahí en Piedra Pintada arreglando el camino en la parte de la ex rural, porque tuvieron que arreglar el camino ahí para de cómo habían dejado los autos, ¿viste? Y bueno, sí, pero para eso parece que sí hay plata, para los empleados o para los contratados parece que no, ¿viste? Escuché por ahí en un comentario de que prevenir iba a ser una denuncia. Estamos evaluando una denuncia penal. Estamos evaluando cómo lo hicimos en el 2011. Nosotros solicitamos que se cambie el recorrido antes, en ese momento, porque nos enteramos. A veces lo que pasa es que también, por ejemplo, yo este año, la verdad que me quedé dormido un poco, quise confiar de que, como ellos mismos habían declarado de protegida, digo, bueno, lo harán pasar por la pintada y doblarán y se volverán para el centro. Y además me había enterado que no iban a pasar por la costanera entre el centro y ahí la ex sociedad rural. Entonces digo, no, a lo mejor van a pasar por la calle y van a doblar. Igual, o sea, todo este tema que yo te comentaba, por el medio del barrio, qué sé yo, pero no que se iban a meter al río. Pero resulta que el domingo estaban ahí dando vuelta con los autos, pasando para Sauce Arriba, ¿no es cierto? Todo en ese lugar que también lo hemos denunciado, por ejemplo, que clandestinamente hay gente que va a correr en motos ahí, que se ha hecho como una pista, está marcado ya todo por eso. y confié un poco que no se iba a hacer ahí, pero resulta que después me enteró que sí, o sea, no se hizo en el otro pedacito, pero se hizo ahí. Y bueno, la denuncia penal, digamos, en su momento, nosotros solicitamos que se cambie, no nos hicieron caso, no quisieron, o sea, ni nos contestaron, mejor dicho, hicimos la denuncia penal. Ahí está durmiendo igual también, ¿no?, en tribunales. Este año, posiblemente ahora que viene el fiscal Gómez, que eso también te quería decir ahí que brevemente, ¿no?, que ahora va a haber el 31 de mayo hay dos talleres, uno en, hay que anotarse con tiempo, ¿no? Hay que anotarse, pero en realidad no es obligación, o sea, uno puede ir, el tema era más o menos para calcular el espacio y todo eso. ¿Por qué no le decís a la audiencia cuándo es para que por ahí 31 de mayo a la mañana va a ser en Mina Clavero y en el Come Chingones, que es el espacio Come Chingones o algo así. En Mina Clavero. En Mina Clavero, creo que a las 10 de la mañana, y el mismo día 31 de mayo, las 19 horas, en la delegación universitaria de la Siglo XXI, en la calle 25 de mayo, ahí en el salón, ahí va a ser el taller, que está muy interesante porque habla justamente de delito ambiental, el especialista en eso, es fiscal federal, y va a venir también el fiscal Mateo, este que es tan conocido por el tema del barrio Ituzaingó y las fumigaciones. Así que va a ser un taller conjunto, va a estar bueno para consultar, para preguntar. Y queríamos justamente, ya que falta poco, esperar que él venga, esté presente, y bueno, consultarle el tema de la denuncia penal que creo que vamos a presentar acá en los tribunales de Villa Dolores por este tema de organizar un rally sin estudio de impacto ambiental dentro del río especialmente, y ver, bueno, a ver, por lo menos, no sé, no te digo que vaya a cambiar el mundo, porque ya tenemos la experiencia de que tribunales no te garantiza nada, menos cuando el responsable son las municipalidades, los poderes, la provincia, claro. Así que, pero bueno, o sea, es una forma de actuar como ciudadanos, ¿no?, que me parece que es necesario. Ya vamos a ir terminando el programa, Gerardo, pero te quería hacer una pregunta, ¿no? Los que votaron la ordenanza a favor del área protegida, ¿es el mismo equipo que está ahora, el equipo de gobierno? Sí, sí. O sea, ¿y la ordenanza fue votada fue votada por unanimidad? Creo que por unanimidad, sí, sí. O sea que la oposición... tampoco también saben. Yo creo que, ¿sabes? O sea, que la oposición tampoco hace nada. O sea, tampoco, que, claro, no. ¿Sabes qué pasa? Acá hay una cuestión también, eso es lo que yo te digo. Digo que es una incongruencia, claro. Una falta de... Por supuesto. Una falta, o sea, se tomaron todo el tiempo de leer una ordenanza, de hacer una sesión, de sacarse las fotos. Exacto. De hacer declaraciones, sí, seguramente, ¿no es cierto? Uh-huh. De acompañar a una propuesta que apunta a la sustentabilidad, sí, de un área que ha sido devastada en los últimos tiempos, donde se le ha quitado el agua, y ante esto se quedan callados. Se quedan callados y, ¿sabes? Mira, yo te digo la verdad, yo creo que muchas cosas no tienen una continuidad en su... En sus relaciones de. Digo, de no será cosas. Una cuestión como folclórica, esta, qué sé yo, es como de. Sí, vamos a decretar ciudadano ilustre, claro, a un viejito, qué claro, sé yo, que parece, claro, y ponen la firma, pero ni, claro, ni lo conocen, ni, exacto, saben quién fue. Hecho, y esto del ambiente es un poco, sí, lo mismo es también. Lo mismo, ¿no? La diferencia, ¿sabes cuál es? Que, por ejemplo, yo puedo declarar ciudadano ilustre a Osvaldo Guevara, ¿no es cierto? Que de hecho se hizo. Sí, y se lo merece. Se lo merece, ¿no es cierto? Pero, claro, normalmente no pasa que después Osvaldo Guevara por ahí. Está en una situación a donde ese ser ciudadano ilustre merece que, por ejemplo, que la municipalidad haga algo concreto, ¿no es cierto?, para ayudarlo, supone, ¿no es cierto? En cambio, acá sí, acá yo estoy declarando un área protegida, declaro mi interés como municipalidad en que eso debe recuperarse, que hay que protegerlo, que no hay que contaminarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay algo concreto que dice, no, vamos a hacer una carrera de autos y vamos a pasar por adentro del río, no relacionan, ¿entendés? No relacionan eso que han dicho primero sobre ese lugar con lo que produce el rally. Y avalan, porque también, o sea, convengamos que el rally, por eso te digo, es una presión para mucha gente, en el sentido de que si vos te opones, te expones a lo que me pasa a mí, que yo abro el Facebook y tengo 10.000 mensajes de gente que me está insultando, que estoy diciendo que estoy loco, que ustedes, los ambientalistas, que por qué no van a plantar árboles, te quieren correr encima por el lado del ambiente, ¿no es cierto?, como si no lo hubiéramos hecho. A mí no me importa, pero me refiero que es una presión para mucha gente. O sea, si yo soy un funcionario y en un pueblo donde todo el mundo o mucha gente le gusta el rally, si yo de repente digo, me opongo y digo, no, esto está mal hecho, yo no voy a votar a favor de esto. Y ¿entendés? Tengo que aguantarme después la... De hecho, mira, yo voy a rescatar, en este momento lo rescato a... Vos lo conocés, a Alberto Martínez, a Alberto Nativo, ¿no es cierto? Bueno, a él le tocó una situación y yo eso se lo respeto muchísimo, porque él fue durante una profesor. Semana... Claro, profesor. Profesor de Escuela Normal. De la Escuela Normal. Fue, durante una semana fue director de ambiente de la Intendencia. Sí, renunció. Cuando... Y renunció justamente por este tema, por este tema del realismo. Muy valiente, me parece. Claro, claro, escúchame, o sea... Bueno, quizás poniendo un director de ambiente que estaba en la cuestión de ambiente, iba era una estrategia ahí sí, para... Sí, pero para por suerte le salió mal. Para que todo pasara, ¿no? Claro. Volviendo un poco al tema, en realidad a mí me apasiona esto, y me pregunto y me lo vuelvo a preguntar, la idea no es echar la culpa a nadie, no, sino ver cómo podemos salir claro. de estos atolladeros. Lo que pasa es que hay responsabilidades, eso. Digo, tenemos claro. una, hay una carrera de ambiente uh-huh. en la una carrera universitaria sí, que sí, se dicta sí. acá. En el CRES, claro. ¿no? Que es recursos licenciados en recursos renovables, sí, puede ser. Sí, sí. Y después tenemos el profesorado de la escuela normal, claro. profesores en ciencias naturales, con un montón de profesores valiosos, con un montón de alumnos. Digo, pongámonos un poco de acuerdo, porque uh-huh. Estamos a contrapelo de la realidad y del ambiente, y es como que también, es como que me importa recibirme profesor de ciencias naturales, que tiene que ver estrictamente uh-huh. con lo ambiental, pero en realidad lo que pasa al lado mío no me compromete. Claro. Digo que es triste, ¿no? Sí, sí. Alguna vez escuché una persona que no era de acá conduciendo un acto público y dijo, éramos muy pocos, como suelen ser los actos a veces en contra de todas estas cosas que se hacen mal, de la falta de políticas públicas, uh-huh. de la falta de derechos, y dijo en plena Plaza Mitre, Villa Dolorense es pecho frío. Y en realidad me ofendí, o sea, no me gustó mucho. Y porque ¿no? uno es de la tierra, claro. Claro, digo, ¿qué pasa que esta señora viene a...? Era una señora, no la voy a nombrar, le tengo un gran cariño, pero en ese tiempo no la conocía tanto, y dijo eso, y nadie se inmutó, seguían pasando los autos, éramos como 10 o 15, y después me puse a pensar, ¿no? Es lo menos que nos cabe, somos unos pechos fríos, movamos un poquito. Uno, para ser un poquito más justo, digamos, podría decir que en muchos casos nos comportamos así, ¿no? O sea, es como cuando te dicen, no seas tonto, ¿viste? No te están diciendo que sos tonto, sino que no seas tonto al hacer cierta cosa, ¿no? Bueno, pongámosle que sea así, ¿no es cierto? Mira, yo que no soy de acá, de originario del Valle, pero que hace mucho tiempo... O sea, que vos te hubieras reído. Claro. Yo miércoles me impactó, claro, ¿viste? Claro, pero fíjate, yo que no soy de acá, pero que soy de un lugar muy parecido, o sea, tampoco estoy en el otro lado del planeta, o soy del otro lado del planeta, ¿no es cierto? También soy cordobés y he vivido el rally también de chico en mi zona y todo, pero bueno, pero viste, yo tengo esperanza siempre que la gente va a entender esto de otra manera. Yo no es tampoco que no lo puedan entender, sino que hay toda una cuestión de digamos de ay, no me, cuando vos pedaleás y dejás de pedalear y la bicicleta sigue, viste, de inercia, ¿no? En todas estas cosas que cuesta cambiarlo, porque si vos tenés encima cuando tenés un estado, por ejemplo, que actúa detrás de lo que quiere la gente y no adelante, porque eso pasa también. Tenemos un estado muy pobre en ese sentido, con funcionarios muy pobres. Yo me acuerdo que una ONG de Buenos Aires decía los malos funcionarios te van a decir siempre que la gente es la que no quiere tal cosa, que la gente es la que ensucia, que la gente es la que... Como diciendo, nosotros estamos al servicio de la gente. En realidad lo que están haciendo, están espiando a ver qué hace la gente y ellos actuando para quedar bien con la gente, ¿entendés? Entonces no se van a meter en cosas que por ahí van a ser criticados, como te digo. Bueno, por eso rescato tanto la valentía de Alberto en ese momento, de siendo transerrano y siendo por ahí hasta con un cargo público, claro, que cualquiera lo incentivaría, claro, porque de pronto claro. tiene que ver con lo hubiera ambiental. Hubiera inventado algo a lo mejor, viste, para... No, él dijo, no, yo en realidad no voy a avalar esto. Y él, Pereira, le pegó una patada y lo sacó. pero se la bancó, ¿entendés? Porque dijo, yo esto no lo voy a avalar. Porque... Qué raro, porque Pereira con los ambientalistas. ¿Viste? Pero es como decís vos, quiso jugar una carta de poner una cara conocida, ya, ambientalista, sí, y creyó que con hábil. Eso... Claro, pero bueno, habilidad. Por suerte le salió mal alguna, ¿no? Porque por ahí le sale bien toda también, porque es muy hábil, como decís vos, muy vivo. Pero también, viste, esa cuestión, ¿no? De estar mirando atrás para ver cómo quedar bien, no qué hacer realmente. Si vos sos funcionario y no sabés lo que es una ley ambiental de tu pueblo o de tu provincia y sos el encargado de aplicarla, pues tenés la responsabilidad, o sea, tenés que hacerte cargo, ¿no? No quizás, podés decir, no, pero a la gente le gusta, o sea... Quizás el problema sea más de formación cívica... Por supuesto, que no, sí, de formación ambiental, no, lo que no formación sucede. política y cívica. Formación política, claro, ¿no? Vos tenés que saber que estás ahí para lo que estás, y tenés que, y si no, te pones a estudiar, o llamás a alguien que te asesore, ¿viste? Nosotros miles de veces nos hemos ofrecido, a pesar de por ahí los encontronazos que hemos tenido con la municipalidad, con la provincia, nos hemos ofrecido gratis y cuando ellos dispongan para darle todo lo que tenemos. De hecho, lo hemos hecho con otras instituciones, como la Universidad de Río Cuarto, como la Universidad de Córdoba, ¿no es cierto? Donde lo poco que nosotros hicimos y la experiencia que tenemos con el río, la experiencia que puedo tener yo desde mi profesión, que tampoco soy especialista en eso, pero que me pongo a estudiar cuando es necesario y trato de ser, ¿no es cierto?, de centrarme en una cosa y decir, bueno, voy a tratar de no hablar al Pepe con estas cosas y decir lo que corresponde. Y nos hemos ofrecido, y bueno, y jamás te escuchan, ¿viste? O sea, es como que les pisás el poncho. Ellos sienten que vos, viste, le estás como comiendo el pedacito de poder que ellos tienen. Y esa cuestión es formación política y formación cívica, como decís vos, ¿no? Esa apertura no la tienen porque no son estadistas, ¿entendés? O sea que seguimos votando caudillos. Claro, no. Que compra votos y no personas que saben algo de política. Por lo menos en esto no, ¿entendés? O sea, en esto por ahí hay muchas cosas en donde sí los tipos tienen viveza, saben manejarse, pero en esto yo me juego la cabeza que no. O sea, además porque todos los años pasa lo mismo, ¿no? La última pregunta, y ahora sí que nos vamos. ¿Qué pasó con el proyecto elevado a la legislatura sobre nominar a toda la cuenca del río de los Sauces como área protegida? Y no pasó nada porque, como decís vos, el caudillo dueño, ¿no es cierto?, y patrón de acá del valle, decidió que no, decidió así que... O sea, te lo digo así porque me lo contó un secretario de una legisladora que trabaja ahí y lo vio en persona, ¿no? El tipo dijo, no, esto no se habla más, cerró la puerta y se fue. Terminado. Y ahora, yo no entiendo cómo hay los otros legisladores de la oposición no siguen hinchando con esto y pidiendo informes y tratando de ver cuándo se va a reunir por ese tema la Comisión Ecológica. O sea, está bien, hay un montón de cosas, vienen las épocas políticas, todo lo que vos quieras. Pero bueno, yo como ciudadano y preocupado por el ambiente, tengo que decir qué pasa, que no reclaman esto, ¿no? Y esto sería parte de la gran solución para muchos de estos problemas, si se hiciera bien, por supuesto, ¿no? No un cartelito de reserva que después haya que pintarlo todos los años, porque ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que el área protegida, si funcionara, estamos esperando todavía el plan de manejo de acá de la municipalidad, me refiero al área protegida municipal, si Las Tapias hiciera su plan de manejo, si Sauce Arriba hiciera su plan de manejo, espero que se acuerden todavía los intendentes de que existe ahí las reservas en esos pueblos, y si la provincia se decidiera a cuidar en serio el río, ¿no es cierto?, desde... Mejor toda la cuenca, por supuesto, nosotros pedimos toda la cuenca, pero por lo menos si se declaraba esta parte de acá, que sea hasta San Vicente, como ya lo hablamos, ¿no es cierto?, la parte oeste del río. Eso sería como parte del comienzo de la solución de estos problemas, ¿no? Ya un rally no se puede hacer tan fácil. Gerardo Coria, biólogo, presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Prevenir, te agradecemos profundamente tu visita y esperamos nuevamente. Hay muchos temas de estos que nos gustaría seguir charlando con vos. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Carlos, y como siempre, bueno, disculpen por ahí mi falta de tiempo, qué sé yo, de organización para venir, pero a mí me encanta venir acá y me parece además que es una radio que le escucha gente que entiende bien estas cosas, que se difunden, ¿no es cierto?, fuera de otros ámbitos que a veces las radios más dominantes no cubren, ¿no? Así que contento de estar acá, por supuesto. Gracias, Gerardo. Esto fue Una Gotita para la para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda.